Soy un enfermo mental, siempre haciendo lo mismo. No existen paralelismos con esa gente normal. Me he vuelto inmoral, mi veneno es cinismo. Veneno de ser yo mismo, soy inmortal. Las calles están llenas de pacientes del psiquiátrico. Yo sigo colindante con un solo rumbo errático. Ustedes tienen la culpa de que no sea simpático, yendo siempre tan rápido y el mundo sigue estático. Son mentirosos como hablándote de sexo, un single. Vivos y muertos al tiempo como gato de Schrödinger. Yo monto armas de la chatarra como MacGyver. Soy tan libre como el Pascu cuando dejo mi ver. Que aunque estalle en pedazos todo alrededor, yo soy John Doe, maestro liador. Por ahora un mercenario en Ginkgo, tocándome la polla por King Cross. El hacedor de raps, cegado de cólera, que cada vez menos tolera por la edad. Y en verdad me la pela que será lo que pase mañana. Soy un enfermo mental en la era victoriana. Apología del fracaso no es atallo de cara. Ya ni rapeos de morralla, mi mierda va más allá. Son paranoias de la vida de David Abellán. Demonizado y más mal visto que Ahmadinejad. Llenar vacíos que la droga no consigue llenar. Es como hallar nuevos resquicios en código penal. Mi mierda dobra de ferias, pones en una bienal. Pero es tan rara que es imposible de alinear. Y estoy muy mal porque yo no soy un capullo golatra. O como tú a Multirano que dice ser demócrata. Yo me di un golpe y ya dejé de ser un niño rata. Y me metí más palo hondo que el jodido Jonathan. La enfermedad mental en la era victoriana. La enfermedad mental, la enfermedad mental. La enfermedad mental en la era victoriana. La enfermedad mental, la enfermedad mental.